en Costa Rica. Este domingo 17 de mayo, Costa Rica conmemora el Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Una de las problemáticas que vive la población sexualmente diversa en el país son los intentos de líderes religiosos de diversas denominaciones de incidir en las políticas públicas para limitar el reconocimiento de sus derechos. Pero, ¿son totalmente opuestos el reconocimiento y el respeto de la diversidad sexual con la vida espiritual y religiosa? Costa Rica y otros países de América Latina cuentan con iniciativas y templos que han abierto sus puertas a esta población históricamente discriminada. Nuestro compañero Marcus Plate preparó el siguiente reportaje especial. Tom Hanks es gay, gay y un cristiano devoto. No hablamos de la estrella de Hollywood, sino de uno de los representantes más importantes de una teología queer. Hanks nació en Estados Unidos, en los años 60 trabajó por 2 décadas en Costa Rica como misionero y desde los mediados de los años 80 ha vivido en Buenos Aires, Argentina. La diversidad sexual y la religión, esto es su tema. Hanks ha redactado innumerables textos para refutar una supuesta condena de la homosexualidad en la Biblia. Para Hanks, nacido en 1935, la religión nunca fue una cuestión secundaria para la lucha LGBTI, sabiendo que muchos gays, lesbianas y personas trans han sufrido actitudes homofóbicas y transfóbicas de sus iglesias, especialmente en América Latina. I went around and asked everybody, what is your biggest problem? En los años 90 les pregunté a activistas LGBT, ¿cuál es su mayor problema? Sin excepción, todos contestaron la religión. Mi segunda pregunta fue, ¿y qué hacen al respecto? Y todos dijeron, nada, porque no soy religioso. Pero tuvieron que admitir que dentro de sus grupos, la gran mayoría todavía mantenía tradiciones religiosas y nadie tenía un concepto de cómo ayudar a estas personas. Incluso la lucha política hasta hoy en día se complica por la posición de las iglesias. Por eso hemos hecho grandes esfuerzos para enseñar a los activistas. Ustedes bien pueden ser felices ateos, pero deben tener un conocimiento al menos básico de la Biblia. Verán que la Biblia es muy diversa en sus declaraciones y que hay muchos líderes religiosos que apoyan los derechos homosexuales y religiosos. Existen en Latinoamérica algunas iniciativas donde lesbianas, gays y personas trans pueden vivir su espiritualidad. En Buenos Aires, por ejemplo, trabaja un grupo dentro de la comunidad judía. Y en Brasil, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, MCC, mantiene iglesias en una docena de ciudades. Jesús, este pão de igualdade, viemos para comungar. Por ejemplo, en Niterói, en el área metropolitana de Río de Janeiro. La misa se da en una sala de tamaño medio, sumergida en luz de neón, una tela de colores del arco iris cuelga sobre el púlpito. Los ventiladores zumban y por las ventanas abiertas los sonidos del culto llegan a las casas circundantes. Una planta grande, una cruz pequeña y una estatua de Jesús bastante curvilínea y casi femenina son los únicos adornos. Unos 30 creyentes se reúnen en la sala, 2 hombres jóvenes oran abrazados, 2 mujeres se besan en la mejilla después de la oración. Pastor Gelson Pieber explica que la MCC, aparte de eso, no es muy diferente a otras iglesias. Na esencia, no tiene diferencia ninguna. En esencia no tenemos ninguna diferencia. Tenemos un sacerdote, tenemos una liturgia cristiana. Y tenemos los mismos principios de fe en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la Biblia como cualquier otra iglesia. Tenemos mucha similitud con la iglesia luterana y la iglesia metodista. Y en términos de liturgia y de los valores tradicionales tenemos mucho en común con la iglesia católica. Nos consideramos una iglesia ecuménica. Nos consideramos una iglesia ecuménica. Yo acho que lo que nos difiere es que nos no somos. Obviamente diferimos con otras iglesias en el sentido de que no nos cuadramos con la derecha homofóbica. En este sentido, nos identificamos más con la izquierda. Somos comprometidos con los derechos humanos, con lo social, con la transformación del mundo en la cual todas las personas sean respetadas e incluidas. Somos solidarios con el movimiento negro, con los derechos de la mujer, con la lucha de las y los ecologistas. Y siempre estamos en las manifestaciones en favor de la igualdad de las personas. La Iglesia Metropolitana trata de estar junto a las personas. Que reivindican igualdad para todas las personas, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana procura estar junto de esas personas. Para Tom Hanks, el teólogo, fundador de la organización Otras Ovejas, que lucha para la plena inclusión de la diversidad sexual en todas las iglesias, la MSC juega un papel importante. Sin embargo, el reto no es que la llamada Iglesia Gay se establezca como única alternativa para la comunidad LGBTI, sino que personas trans, lesbianas y gays sean respetados también en las iglesias tradicionales. Solo suponiendo que en los próximos años la MSC disfrutaría un crecimiento masivo y tendría decenas de miles de miembros. Entonces, todavía en las iglesias tradicionales de América Latina, seguiremos teniendo millones de gays y lesbianas. Si no procuramos que se abran tanto las iglesias católicas como las protestantes tradicionales, entonces el 95% de los creyentes no heterosexuales seguirán viviendo en situaciones reprimidas como hace 20 años. Un ejemplo de la apertura de una iglesia tradicional es la iglesia luterana en Costa Rica. Aquí, en el sur de San José, todos los jueves por la tarde se celebra un servicio específicamente para la diversidad sexual. Pastor Abel Moya no predica, más bien conversa con su pequeña comunidad. En nuestra comunidad de la diversidad, que así se llama, en la iglesia luterana, pues esta comunidad está abierta a cualquier persona que con actitud de respeto y con una actitud de celebración y de reflexión, pues respetuosa e inclusiva, pues quiera involucrarse en este tipo de experiencia, ¿no? Los que caminan por la vida, Señor. De las 15 sillas colocadas en la bonita sala iluminada por luz eléctrica y velas, ahora solo 7 están ocupadas. La comunidad es pequeña. Para los fieles que están presentes hoy, la oferta de la iglesia luterana es extremadamente valiosa. Tengo como 7 años de venir aquí. Yo era miembro de una comunidad que se llamaba Arcoiris, que donde se buscaba era la espiritualidad de la gente del FTI. Comencé a venir a la misa inclusiva porque me pareció bonito. Es una experiencia bonita poder estar con personas de igual que uno, creyentes de Dios y amantes de Dios, algo que durante muchos años se nos había sido negado. Es decir, yo viví mi juventud atormentado por una razón, por ir al infierno y porque ya yo no tenía perdón de Dios. Entonces me dedicaba solo a tomar guaro y a ser loco y todo lo demás. Y aquí vine a encontrar que Dios creó la diversidad y vio que era bueno. Tengo más de 10 años de pertenecer aquí a la iglesia luterana, a la comunidad de fe. Aquí me siento aceptada porque es un espacio donde hay mucho amor, mucho compañerismo. Yo soy una mujer que vive con VIH hace 15 años. Yo vengo acá a la misa porque es un espacio que necesito, espiritual, y porque ha sido un espacio donde se me ha aceptado, no se me ha rechazado ni por mi condición. Aunque no soy gay, soy heterosexual, me siento parte de la población LGTBI, me identifico con ellos. Por eso estoy aquí. La mayoría de los creyentes trans, gay y lesbianas han sido traumatizados por la apertura homofóbica de sus iglesias originales. Pero la Biblia, y por lo tanto la palabra de Dios, no son homofóbicos, insiste Tom Hanks. Él mismo había recogido decenas de textos bíblicos que han sido abusados por la derecha religiosa como una arma en contra de los homosexuales. La historia de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, no constituye una condena de la homosexualidad, sino narra una violación en grupo de dos ángeles por parte de la población. Además, dice Hanks, en términos generales, la Biblia es todo menos una referencia estándar para la heterosexualidad. Y Abel Moya coloca la discriminación en contra de las personas no heterosexuales en un contexto histórico en el cual la Biblia ha sido objeto de abusos para justificar diversos delitos. Con la Biblia se ha justificado la esclavitud hacia las personas negras, se ha justificado también la conquista de América, la represión a los pueblos originarios, O sea, con la Biblia se ha justificado muchísimas posiciones que en la actualidad, pues, la sociedad ha superado, ¿no? Y algunas otras situaciones pues no se han superado, como la represión y la exclusión y condenación hacia las personas LGTBI a razón de su orientación sexual, pero esto tiene que ver también con la manera en que interpretamos la Biblia, ¿no? Parece ser que hoy coincidimos en que no se puede utilizar la Biblia para reprimir, marginar, excluir a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Dentro de la Iglesia, en la sociedad. Por supuesto, dice Gelson Piber en Río de Janeiro, tampoco los gays, lesbianas y personas trans están libres de pecado. Una religión que no maldiga ni discrimina puede ser una manera de que los fieles lleguen a un acuerdo con ellos mismos y para cuestionar sus propias formas de discriminación y para el beneficio de muchos. Las personas homosexuales, infelizmente, lamentablemente las personas homosexuales, como toda la gente oprimida, tienen una tendencia de reproducir la práctica y el discurso del opresor. Quien está por abajo quiere estar por encima, quiere mantener otros por abajo. En fin, todavía observamos expresiones en contra de los pobres, en contra de otros colores de piel u otras sexualidades y género. Entonces también los homosexuales, tenemos que repensar nuestras actitudes. Dios es un Dios antiopresor, antiviolencia, antirracismo, antidiscriminación. Lo que yo sé es que Dios no es un Dios antisexo. Ahora, lo que yo sé es que el Dios de Jesucristo no es un Dios antisexo. Para el informativo Voces Nuestras informó Marcos Plate.